Del sermón de ser y no ser, versos 1290-1346. Así resulta que de los dos saberes que de lados encontrados se nos imponían, nos nace la manera real y verdadera de no saber, y del amor y de la guerra de las dos verdades puras, a saber que partes no puede haber de todo, y además que todo no hay, florece en suma el modo verdadero de la no verdad. Con que esta es, si no lo olvides, la manera de negar que cabe y no otra alguna, que si dice simplemente no a la vida, abajo España, muera el rey, no existe Dios, no quiero trabajar, con ello estás inevitablemente afirmando aquello que en el común vocabulario se opone a lo que niegas y que bien mirado vendría siempre a ser lo mismo. Mas en cambio, si allí donde la ley pidiendo está que digas o sí o no, no solo dices no, no dices ni sí ni no, más bien, como tampoco cabe abandonar el campo, que en efecto eso era dárselo al ejército del sí, respondes sí, no y no y sí perseverantemente, tal vez entonces puede. No se nos oculta que no es gran cosa lo que aquí te estoy diciendo, más bien que casi no te estoy diciendo nada, o por lo menos no sé bien lo que te digo, ni para qué. Pero qué querías, es la propia materia del discurso la que no me deja saber decirlo. Cuando él te está diciendo que ni diga sí ni no, y cuál sea la manera de decir que no y que sí, no puede al mismo tiempo hacer traición el mismo a lo que dice, y cómo la ley del tiempo obliga a andar a las palabras la una en fila tras la otra, y todavía no se ha inventado aquella que decir pudiera sino de un golpe, no nos queda más remedio que dejar que en ti se diga lo que yo no puedo decirte. Estamos tú y yo como el muchacho que mirando está los ojos de sus amores verdes, y la voz le tiembla bajo la dulce tarde, solo con sola, y aleteando están los corazones de los dos, y sin embargo no se atreve nunca, no puede a pronunciarlas las palabras justas, bien que las conoce demasiado y demasiado sabe que se esperan esas. Pero por eso mismo se resiste como asnillo sin domar, y tiene su miedo, su razón, pues cuando al fin susurre te quiero, en el momento de decir la propia verdad habrá jurado la mortal mentira, y a prisión mohosa habrá por siempre condenado la amenaza de libertad que acaso en sus amores florecía. Con que así, sintiéndolo turbiamente, tiembla como vara verde y balbucea y busca en los ojos de la otra desesperadamente la inteligencia. Y los minutos en la fuente caen gota a gota en tanto, y los vencejos chillan por el cielo, y todavía sigue sin poderlo decir.